tus pies derramamos en reverencia. Ante ti nos postramos, es por tu gracia que somos libres para adorar, para adorar. Autor de la vida eres tú, creador del universo solo tú. Amor inagotable eres tú, todo está a tus pies, Jesús. Todo está a tus pies, Jesús, Jesús, Jesús. Na ni na na na. Como un perfume a tus pies derramamos en reverencia. Ante ti nos postramos, es por tu gracia que somos libres para adorar, para adorar. Autor de la vida eres tú, creador del universo solo tú. Amor incomparable eres tú, todo está a tus pies, Jesús. Autor de la vida eres tú, creador del universo solo tú. Amor incomparable eres tú, todo está a tus pies, Jesús. Todo está a tus pies, Jesús, Jesús, Jesús. Todo está a tus pies, Jesús, Jesús, Jesús. Consejero, tú habitas en la alabanza. Somos tu pueblo, desesperados por tu presencia, por tu presencia. Admirable, consejero, tú habitas en la alabanza. Somos tu pueblo, desesperados por tu presencia, por tu presencia. Admirable, consejero, tú habitas en la alabanza. Somos tu pueblo, desesperados por tu presencia, por tu presencia. Salmo 148 dice: aleluya, alabado sea el Señor. Alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna, alábenlo estrellas luminosas, alábenlo ustedes, altísimos cielos, ustedes, las aguas que están sobre los cielos. Sea alabado el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado, todo quedó afirmado para siempre. siempre, emitió un decreto y no será abolido. Alaben al Señor desde la tierra, los monstruos marinos y las profundidades del mar, el relámpago y el granizo, la nieve y la neblina, el viento tempestuoso que cumple su mandato, los montes y las colinas, los árboles frutales y todos los cedros, los animales salvajes y los domésticos, los reptiles y las aves, los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los jóvenes y las jóvenes, los ancianos y los niños, alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es excelso. Su esplendor está por encima de la tierra y de los cielos. Él ha dado poder a su pueblo. A Él sea la alabanza, todos los fieles, todos los hijos de Israel, su pueblo cercano. Aleluya, alabado sea el Señor. Admirable consejero, tú habitas en la alabanza. Somos tu pueblo desesperado por tu presencia, por tu presencia. Admirable consejero, tú habitas en la alabanza. Somos tu pueblo desesperados por tu presencia. Autor de la vida eres tú, creador del universo, solo tú. Amor incomparable eres tú, todo está a tus pies, Jesús. Todo está a tus pies, Jesús. Jesús, Jesús, todo está a tus pies, Jesús. Jesús, la ni na na na. Autor de la vida eres tú, creador del universo, solo tú. Amor incomparable eres tú, todo está a tus pies, Jesús. Todo está a tus pies, Jesús. Jesús, Jesús, todo está a tus pies.